siento en casa. Canciones con futuro. En la 100.com.ar 99.9 La 100. No importa dónde. Siempre estamos donde vos estás. 99.9 La 100. Coto, el super número uno en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el jueves, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago, con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Entregar amor. Nutrir mejor es entregar amor. Entregar. Entregar nutrición es entregar amor. Babysec, Premium Soft, tu pañal con 12 horas de absorción. Tu bebé siempre protegido. Con 12 horas de absorción todo se hace divertido. A reír, a jugar, su piel suave va a quedar. Babysec, Premium Soft. Babysec, Premium Soft. Suavidad y absorción. Según estudio realizado en pañal Babysec Premium Soft, dependiendo de los hábitos de uso y supuestos de micciones. 100. Blue Days en Aldo, del 7 al 13 de abril, encontrar la mayor variedad de productos Samsung con hasta 30% off. 12 cuotas sin interés y envío gratis en el AMBA en productos seleccionados. Calci. Naldo, un amigo de la casa. 99.9 A 100. La semana pinta bien con Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 13 de abril, hasta 40% de descuento en pinturas y accesorios. Además, hasta 30% en muebles y hasta 20% en herramientas. Pagando con tus tarjetas en COSUD, que ahora es en Copay, tenés 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en easy.com.ar, válido el 9 al 13 de abril en locales Easy de Argentina. Decime que le pusiste Hilerete Stevia sin decirme que le pusiste Hilerete Stevia. ¿Me serví más limonada que está espectacular? Cuando te gusta, es natural que quieras más. Tan natural como que Hilerete haya logrado la stevia más rica. Hilerete Stevia, la stevia más rica. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Con Día Llegas, solo por este miércoles 9, vino fiel por 750 mililitros a 2.490 pesos. Y por el jueves 10, toallitas femeninas con alas Bonté por 8 unidades a 890 pesos. Y además hasta el lunes 14, rollo de cocina 10 por 3 unidades llevando 2 a 1.050 pesos cada uno. Con Día Llegas. Beber con moderación prohibida la venta a menores de 18 años. Ver legales de la promoción en diaonline.com/legales. Llegan los Blue Days a On City. Del 7 al 13, tus deseos se visten de azul. Clava hasta 12 cuotas sin interés y hasta 40% off en productos destacados Samsung. Encontralos en OnCity.com y en nuestras sucursales. OnCity. ¿Cambias algo? ¡Cambias vos! Consulte ofertas disponibles en sucursales. Cabify para empresas es la solución de movilidad que más se adapta a las necesidades de tu negocio. Ya son más de 7.000 las empresas que confían en nosotros. ¿Qué estás esperando para probarla? Ahorra tiempo y dinero. Gestiona los viajes y lleva el control desde tu celular o computadora con viajes de calidad, seguros y sustentables porque compensamos el carbono de todos los trayectos. Sumarse a Cabify para empresas es un viaje de ida. Ingresa en cabifyparaempresas.com y subite a la movilidad inteligente. Cabify, la ciudad es tuya. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, en hipericarrefour.com.ar, 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en todos los Smart TVs, heladeras y freezers. 70% de descuento en la segunda unidad en set de vajilla, platos y tazas. Además, 15% de descuento y 6 cuotas sin interés en camperas y chalecos. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 8 al 14 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. ¿Tenés una pyme? En Galicia tenés un pimentón de beneficios. Financiación a una tasa mega baja. Hasta 35 millones de pesos si pagás sueldos con Galicia. Y si pedís gratis tu Navepoint, vendés con 3 cuotas sin interés. Descubrí más beneficios para impulsar tu pyme en galicia.ar. Cartera de consumo válidos del 1 al 30 de abril de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta Galicia.ar, ofrecido por Banco de Galicia y Buenos Aires, SAU, CUIT 35000173-5, Teniente General Juan Domingo Perón, 430-C1038-AI, Buenos Aires, Argentina. La 100.com.ar. Cuando se juntan dos fetas de mortadela, aparece el ingrediente secreto. El amor. El amor nunca pasa de moda. Mortadela Paladini. Nacimos para esto. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer poliuretánica.